Pa' tratar de cambiar esto que no avanza. Y es que los días pasan demasiado rápido, yo no me doy ni cuenta. Trato de tomar decisiones antes de que me arrepienta. Quien está con ganja me cuenta y en el monte santo se sienta. Y es que ahora ponen freno a todo el que lo intenta. Y bueno, volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Qué gritón. Parece que es que el grito. Marco. Es mi voz, no me censuren. Bueno, y la semana pasada comentábamos la noticia de la situación de lo que se conoce como comercialmente como el Oxaprox, que es el misoprostol, este medicamento, esta droga para realizar abortos con pastillas. De manera segura. Sí, bueno, que veíamos que desde el 2014 al 2019 había aumentado un 400%, saliendo al día de hoy la caja de 16 pastillas, 6.000 pesos, un poquito más de 6.000 pesos, lo que más o menos es el 48% de un salario mínimo. Alguna situación que resulta casi imposible para las mujeres de escasos recursos acceder a esta manera de realizar una interrupción del embarazo. Para conversar de esto con un poco más de detalle y profundidad, estamos en comunicación con Ruth Zurbriggen. Ella es del colectivo feminista La Revuelta y de Socorristas en Red. Así que, y bueno, que así ella nos puede explicar un poco mejor esta situación y todo lo que implica este aumento desmedido de esta droga. Buenos días, Ruth. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Te saludamos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, ahí contábamos un poco esta situación, sí, que es tremenda, es muy complicada. Ahí veía que en una nota decía, es la vuelta al perejil. Bueno, es que sin lugar a dudas, lo que trae, la consecuencia que trae este aumento desmedido y no regulado de la medicación para abortar es el efecto de volver a las prácticas caseras, ¿no? Y a las prácticas caseras inseguras. Por eso hablamos de una vuelta al perejil. Hay que pensar, estamos, bueno, a pocos días del 9 de agosto, cuando el cruel Senado de la Nación decidió mantener el aborto en condiciones de ilegalidad, por lo menos el aborto voluntario, ¿no? Y entonces esto, por un lado, todo el debate que hubo en 2018 permitió que muchísimas más personas se enteraran de la posibilidad del aborto con medicamentos, ¿no? Por la expansión inmensa que hubo del debate y por el accionar que venimos desarrollando numerosos grupos y organizaciones que hacemos acompañamientos y también por el accionar en el sistema de salud con toda esa red de profesionales que garantiza interrupciones legales del embarazo. Entonces, eso tuvo como consecuencia que en lugar de beneficiar por la información con la que se contaba las mujeres, las empresas, la industria farmacológica se aprovechara de eso, ¿no? Como pareciera que el capitalismo no nos da tregua, una podría pensar en eso, ¿no? Como, bueno, lo tenemos como modo de análisis de la realidad, como la industria farmacológica, como parte del empresariado, no repara en estas consecuencias. Y el gobierno, digamos, incapaz de hacer regular el precio del misoprostol. Y otra cosa que quiero decir, la medicación de la que estamos hablando es la medicación que se usa en el sistema de salud para interrupciones legales de embarazo. No es una medicación que no es utilizada para garantizar interrupciones seguras. Eso me parece muy importante de remarcar, porque también estos altos costos de precios tienen consecuencias sobre las inversiones en el sistema público de salud. También hay que decir que actualmente y desde el año pasado las presentaciones que existen de misoprostol no es únicamente lo del laboratorio Beta con el nombre comercial Oxapros. Hasta, digamos, esa es la que más se conoce, sí. Pero a fin del año pasado fue aprobado el MISOP, que es del laboratorio Domínguez, que la presentación viene directamente como tiene que ser, digamos, la dosis, que es de 12 pastillas, según lo que indica la Organización Mundial de la Salud, y la diferencia del MISOP con el Oxapros es que el MISOP no tiene diclofenac. Entonces es el uso adecuado de este misoprostol, digamos, en el tratamiento que se debe utilizar, también tenemos o contamos también con el MISOP. Es un poco más barato, pero tampoco es accesible, claro, a quienes necesitan abortar de manera segura y que ya tienen, ¿no?, un montón de otros derechos vulnerados. Yo pienso que en un país donde lo que aumenta son los índices de pobreza, evidentemente ese aumento de los índices de pobreza tienen efectos directos negativos sobre la salud sexual y la salud reproductiva y la salud no reproductiva de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar. A veces no se hace esa relación, ¿no? Se plantea el aumento de la pobreza y se mide en términos de el acceso a la alimentación, el acceso al transporte, que todo eso, por supuesto, es muy importante. Pero el efecto sobre la salud sexual y reproductiva es inmediato, porque obviamente las mujeres van a dejar de ir a los turnos médicos, por ejemplo, por conseguir un trabajo que muchas veces es precarizado, ¿no? Obviamente las mujeres, si tienen que optar entre pagar en la farmacia el anticonceptivo o dejar ese dinero para otros gastos de la vida familiar, lo van a dejar, van a poner en segundo lugar su salud sexual y su salud reproductiva. Entonces, los efectos de la pobreza también hay que pensarlos en esa cuestión tan concreta de la vida de las mujeres y sobre todo, por supuesto, de las que están empobrecidas económicamente. Ruth, eso es lo que ustedes suelen llamar como feminización de la pobreza, ¿verdad? Haciendo un poco de cátedra y aprovechando este momento también para charlar e informar. Sí, la feminización de la pobreza también tiene que ver no solamente con cómo la pobreza se extiende más y más sobre las mujeres, sino cómo también hay modos de precarización de la vida de las mujeres que llegan también a otros sectores de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, esto de las multifunciones en los trabajos, por ejemplo, la precarización cada vez mayor, los contratos basura. Entonces, la feminización de la pobreza, en todo caso, es una conceptualización que nos permite ver cómo algunos modos de relación laboral que ya se tenía con las mujeres o que ya se tiene, parece que además se extiende a otros sectores de trabajadores, ¿no? En términos de lo que se ejecuta allí, la falta de leyes que garanticen derechos laborales, ¿no? Bueno, y tenemos también, en estos últimos años hemos visto cómo aún los trabajadores y las trabajadoras organizadas en sindicatos hemos perdido la posibilidad de negociación, las paritarias prácticamente no existen, ¿no? Entonces, todo eso va afectando directamente la economía de las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras que tienen condiciones distintas de trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo en Argentina, en general estamos muy, por lo menos yo que soy una persona sindicalizada y que trabajo en la docencia, estamos muy pensando siempre en un modo de relación laboral, pero tenemos que pensar en todos los otros modos que existen, donde, como dije antes, no se contempla ningún tipo de derechos, ¿no? Pero también son compañeras que pertenecen al campo, digamos, de del trabajo, en este caso precarizado, y sobre ellas es sobre quienes más fuertes se desatan estas crisis por la falta de políticas públicas adecuadas y el corrimiento del Estado, ¿no? Así es. Precarizado y a veces también no remunerado, ¿no? O sea, todos esos ámbitos de trabajo. Sí, bueno, si hablamos incluso ahí, si nos ponemos a pensar en todo lo que es el trabajo en el ámbito doméstico, allí hay, bueno, una explotación inmensa, incluso difícil de reconocer, porque como nos la dibujan o nos la venden como el amor, ¿no? Entonces, en aras del amor, todo ese trabajo doméstico es un trabajo no reconocido como tal, y eso es un verdadero problema también. Así es. Ruth, volviendo al tema del precio del misoprostol, ahí como vos decías, esto genera mayor brecha y desigualdad entre las personas con dinero y las que no tienen, riesgo para la vida, la salud, maternidades forzadas también. La alternativa, el MISOP que mencionás vos, yo tengo el dato que está alrededor de 3.800 pesos, es con un poco la mitad del Oxapro, pero sigue siendo muy caro, ¿no? Un 25% más o menos el salario mínimo. Vos que sos socorrista, que asistís a mujeres que quieren abortar, ¿cómo se trabaja con esto? ¿Hay alternativas? ¿Hay una manera de cómo trabajar teniendo en cuenta este precio? Las redes, ¿no? Las redes justamente colaboran o hacemos el esfuerzo por colaborar en formas, como vos decís, alternativas y que garanticen cuidados. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los lugares donde se garantizan interrupciones legales de embarazos en salud pública y que los gobiernos de esas provincias, porque no pasa eso en todos lados, garanticen la medicación. Estamos haciendo como un trabajo siempre muy fino de ver, monitorear, registrar cuáles son los centros de salud, los hospitales, pero fundamentalmente los centros de salud, de atención primaria de la salud, donde se garantizan interrupciones legales, y entonces allí, ¿qué pasa con la provisión? En algunas se provee la medicación, por ejemplo, en la provincia de Río Negro está bastante más extendido eso, y dentro de Río Negro en algunas ciudades más que en otras, eso también hay que decirlo, porque es muy heterogéneo lo que sucede. Lo mismo pasa en Neuquén y hay otras provincias del país y otras ciudades como Ciudad Autónoma, por ejemplo. Allí hacemos todo un registro, un rastreo minucioso para indicarles a quienes nos consultan que preferentemente acudan a esos lugares que alguna respuesta o que van a tener respuesta. Luego también hay toda una cadena que es parte de una historia, creo yo, del trabajo de redes comunitarias, que es armar banquitos de misoprostol, ¿no? Entonces a una mujer a lo mejor le resultó con 8, aunque la dosis indicada es 12, o una mujer utilizó 8 y se fue al hospital porque tenía dudas de ese proceso y entonces allí lo terminaron y le quedaron 6 o 10 pastillas. Bueno, todo eso se va configurando después como lo que llamamos los banquitos de misoprostol. También lo bueno que, digamos, dentro de lo que vamos haciendo y exigiendo es que hay obras sociales que empiezan a reconocer dentro de su nomenclador la cobertura. Entonces, por ejemplo, aquí en Neuquén la obra social de docentes universitarios la contempla, y eso, si bien no es grandioso el alcance, claro, pero sí también nos va permitiendo acciones para otras provincias. En Mendoza, aún con las regulaciones tan estrictas que hay sobre la venta del misoprostol, también se está consiguiendo algo en relación a las obras sociales, al igual que en Santa Fe. Todo muy dispar, porque en este país sabemos que las desigualdades también están geopolíticamente ubicadas, ¿no? Y entonces esas desigualaciones tienen efectos distintos, porque después tenemos provincias donde, por ejemplo, los índices de nacimientos o de embarazos forzosos de niñas y jóvenes son altísimos y en otras provincias no. Eso, bueno, claro, tiene que ver ya con las políticas específicas de cada lugar y con la capacidad también de los movimientos de presionar, ¿no? Creo que ahí hay otro elemento al que tener en cuenta. Claro, así es. Muy bueno, Ruth, muy claro. Está bueno el trabajo de apostar al trabajo en red, a la solidaridad, a la toma de conciencia, a la exigencia también a los estados. Bueno, te agradecemos mucho el contacto. Gracias por atendernos y por profundizar el conocimiento sobre esta situación tan compleja. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Abrazo ahí. Bueno, chao, abrazo. Y ahí pasaba Ruth Zurbriggen, docente, integrante del colectivo feminista La Revuelta en Neuquén y parte de la red de socorristas en red, justamente. Uh-huh. Iba a agregar, ¿no?, de que además, más allá de esto del conocimiento, es también una postura, creo que vienen trabajando las compañeras desde hace tantos años, de garantizar el acceso a la información, ¿no? Que es también parte de esos derechos que son vulnerados en sistemas informativos que ocultan adrede y que han mantenido también estos temas como tabú y generando situaciones de mucha vulneración para mujeres y cuerpos gestantes durante tantos años. Así que creo que es un gran trabajo el que han hecho durante tantas décadas, que bueno, quizás el año pasado se logró visibilizar con mucho más fuerza y en términos de eso también, ¿no? De conocer, de saber qué es lo que se puede hacer y cuáles son las posibilidades. Sí, sí. Yo me quedé pensando en esto de contar ya de los banquitos, que no banquitos para sentarse, sino los banquitos que juntan pastillas que una mujer no usa y le pueden servir a otras. Porque dentro de toda esta trampa de las farmacéuticas, el Oxaprot se vende en cajitas de 16, cuando, como decía Ruth, lo que se usa son 12, o a veces menos. Entonces te hacen comprar 16 pastillas a un precio mucho más elevado que si fuera en presentación de 12, cuando vos vas a necesitar 12 solamente. Esta estrategia comercial de las industrias se revierte cuando las personas con estos banquitos en las redes de solidaridad, esas que les sobraron, se juntan con otras que les sobraron a otra mujer y pueden colaborar con una mujer que no tiene la posibilidad de pagar 6.000 pesos una caja de Oxapros. Sí, sí, sí. Y está buenísimo que se conozca eso, ¿no? Sí. Porque son redes que están ahí vigentes hace décadas y que, bueno, eso quizás me causa gracia la sorpresa que te causó eso, que está buenísimo, ¿no? Porque en realidad son esas prácticas que están cimentadas hace años y que las mujeres vienen haciendo de intercambio y de solidaridad y que, bueno, que está ahí quizás en ese momento de visibilidad y que está buenísimo que se conozca. Así es. Bueno, Romy, se nos termina todavía, pero nos quedan 20 minutos. Vamos a un corte. Se nos ha llenado ahí el estudio, la sala de operación. Mirá, no. Sí, tenemos un programa nuevo en Zumba La Turba que se llama T con 3, que va a estar hoy en una emisión especial hasta que... Ay, no lo podía decir. No sé. T para 3. Perdón, ahí está. Así que ya lo anunciamos. Ahí están las 3. 1, 2, 3. Bien. ¿Vamos a un corte musical? Dale, vamos. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando.